Buen día, Pepe, y audiencia de Farco Satelital. Ayer los docentes de las escuelas públicas del departamento Rosario, nucleados en AMSA FE, marcharon desde la Plaza 25 de Mayo hasta la Plaza San Martín. Les recordaron al gobierno que en agosto quieren seguir discutiendo en paritaria y, como dice el maestro Guillermo de la Escuela Alma Fuerte, salario y escalafón. El salario está atrasado hace bastante, digamos. Con respecto a otros gremios, está atrasado el salario. Ese sería uno de los reclamos, el salario. Y que se cumplan los demás puntos de la paritaria de se mantiene abierta, digamos, concurso a ascenso del personal, digamos. Creo que la alineación de dejar al personal de una escuela sin la posibilidad de ascender, más que por un reemplazo por una enfermedad, por una jubilación de un directivo, es bastante jodido. Le están clavando la posibilidad de crecer en la carrera a un montón de gente. Y también estuvo presente otra docente de la zona oeste, en este caso de la escuela 800, que dice cómo se mantienen el edificio en su escuela. Lo poco que se hace en la escuela lo hace la cooperadora. No, el ministerio no aparece, no se entera de muchas de esas cosas. Y Linda Torres, de la Comisión de Vivienda de ANSAFE, recuerda otra promesa no cumplida. Se logró que se firmara en el acta paritaria del 2010 un compromiso, que lo mencionó el compañero Caucelo, de construcción de 2.000 viviendas para docentes en la ciudad de Rosario. Y de esto no hemos tenido más noticias, ni siquiera tenemos un padrón que nos diga cuántos compañeros se inscribieron. Sí hay 104 viviendas construidas, pero sin terminar, para una inscripción que se hizo en el año 2009. En toda la provincia. En toda la provincia. Esas, de esas viviendas, 104 en Rosario y 98 en Santa Fe Capital. Y todavía no hemos tenido la entrega de una vivienda a un solo compañero docente. Desde Rosario, cuna de la bandera y del Che Guevara, informó Daniel Berretoni, operó Bernardo Sarabia.